Vengan, canten conmigo, taralalalala, que aquí llegó el cuarteto más espectacular. Ven y entre en el ruidito, tus pies no olvidarás. Hay que estar en la onda, ven y canta, baila. Hay que estar en el ruido de la felicidad. Hay que vivir alegre, tralalalala. Eso, así, así, cosita linda. En el ruidito de la banda, eso. Ven y entra en el ruidito, tus pies no olvidarás. Hay que estar en la onda, ven y canta, baila. Hay que estar en el ruido de la felicidad. Hay que vivir alegre, tra la la la la la. Eso, bueno, quizá va el